una semana más, os doy la bienvenida a este programa repleto de versos, relatos y música para dejarse llevar. Una hora para desconectar de lo cotidiano, como siempre digo, y simplemente relajarse, descansar, desconectar. Ya lo sabéis, y si no os lo recuerdo. Mi nombre es José Antonio Laboreo. A partir de estos momentos, vuestro amigo, Amigo Luna, quien os da la bienvenida a este espacio llamado La Luna y Compañía. Ay, queridos oyentes, no sé si vosotros creéis en las causalidades de la vida. Os cuento. La CPU de los ordenadores se ha convertido para mucha gente en un cajón del sastre donde vamos acumulando de todo. Fotos que vamos sacando, sobre todo desde que tenemos los móviles, ¿eh? ¿Cuántas fotos se nos van acumulando? Música, MP3, guiones, películas, de todo. Pues resulta que un exalumno mío, de los primeros que tuve allá por los años 90, Iker, ahora un reputado DJ guipuzcoano, puso hace 3 o 4 días, creo recordar, en su Facebook, y me etiquetó, pues un vídeo de aquella primera emisora del taller de radio de Rentería en la que uno se inició en este maravilloso mundo. ¡Guau! ¡Qué recuerdos! Ver aquellas imágenes en blanco y negro, se grabó el vídeo, ver aquella juventud tan maravillosa, qué bien lo pasábamos. Y bueno, yo quise también compartir con él un recuerdo. Tengo un pin de aquella época, le hice una fotografía y compartí en redes, y dio la casualidad de que hubo un fans de la radio, uno de estos descubridores de ondas, de pegatinas, de cuñas, un auténtico devorador y buscador de frecuencias, pues contactó conmigo para, bueno, preguntarme en primer lugar, porque coleccionaba entre otras cosas pegatinas de radios, pues si tenía alguna. Le dije que no. Preguntó por los jingles, las cuñas, y sí que tenía un montón. Y él me pasó, antes de que yo compartiera con él, me pasó un montón de cuñas de emisoras de hace 20, 30 años. En concreto, bueno, estuvimos hablando de La Rioja y me pasó de por ejemplo, Radio Navarrete, en la que yo estuve, cuñas que yo ni tenía. Y de otras emisoras en las que he participado también. Y aluciné. Y le dije, bueno, ya que tienes una colección tan amplia que has querido compartirla conmigo, voy a buscarte también algunas cuñas que tengo yo, viejas cuñas, y te las doy para que amplíes tu maravillosa colección. Y así, buscando y buscando en el ordenador, me encontré al relato que va a ser el protagonista del programa de hoy. Historia con sabor a mar. ¡Wow! Encontrarlo me tocó un poco la patata, porque me hizo retroceder hasta el año 1998-99, cuando yo dejé Guipúzcoa, me vine a La Rioja, con el objetivo de crear una emisora municipal. Radio Navarrete fue su nombre. Y bueno, pues junto a ella empezó a trabajar, a crear el estudio, y ofrecía un taller de radio para enseñar a escolares, con los cuales además compartí también otro de esos recuerdos. Se ganaron varios premios a nivel nacional, premios culturales, y también para enseñar a todo el mundo que quisiera, a los mayores, cómo funciona por dentro este maravilloso medio de la radio. Y hubo un puñado de valientes, sí, que se apuntó, y bueno, fuimos haciendo cosillas, fuimos enseñándoles cosas básicas, y un día, recuperando viejos escritos que tenía yo míos, pues logré crear un cuento adaptándolo al número de alumnos que teníamos, a sus voces, y bueno, se lo mostré y ellos se tiraron a la piscina sin dudarlo. Y hoy, aquí, ahora, os voy a mostrar el resultado de aquella osadía, de aquella experiencia que tiene, como os decía, más de 20 años. Y he de reconocer que no lo he tratado mal. El paso del tiempo sí que se nota, sobre todo en un servidor, ¿no?, la diferencia de voz. Pero bueno, quiero compartirlo con vosotros porque me parece un relato perfecto para una noche como esta, para un programa como este, y además en esta temporada tan especial en la que uno está tirando de sus recuerdos

Estás escuchando La Luna y Compañía. Poesía, relatos, música tranquila. La Luna y Compañía. Un programa en el que tú puedes mostrar tus sentimientos. A un minuto más de mil años luz, lograré obtener de nuevo otra visión, analizando cada instante que guarde. A un minuto más de un año te encontré. Memorizando cada poro de tu Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. ¿Cómo contar lo que fue historia, moraleja, leyenda, cuento de noches de lluvia, de tardes de tormenta, de mañanas templadas? Sí, porque esta es una historia que no se distingue de las demás, sino por el color de quien la cuenta. Mago que desvela o encanta, según convenga, secretos guardados a través de años y experiencias. Pero no, no es tiempo de filosofar. En horas como esta, puede ser propicia para una historia, un cuento, un rayo de luz. ¿Te apetece? Todo cuento necesita un narrador, un guía para no perderse, alguien que pueda aclarar tus dudas. Ese pretendo ser yo. Y no estaré solo. Un cuento sería así aburrido y tendría poca luz. Pero viajemos con la imaginación hacia un lugar lejano. Todo comenzó una mañana de sol, azul, clara, luminosa. La hierba respiraba ancha, pues aún guardaba el sabor de las gotas de rocío. Ocurrió en un tiempo perdido, en un lugar ancho, pero oculto, en el que los hombres moraban en pequeñas aldeas. Las hadas poblaban los bosques, se hablaba de elfos, y se decía que las sirenas jugaban con estrellas de mar. Nuestro protagonista caminaba por el sendero, sin prisa ni fe. Con gestos mecánicos, se dirigía al ombligo de su comunidad, al lugar más adecuado para distraerte, pedir favores o encontrar a alguien perdido, a la taberna. Paso a paso, mi camino va creciendo. Late mi ansia, mi corazón está contento. Soy hombre feliz, hombre de tierra adentro, que no sabe ni de tristezas, ni de amores, ni deseos. Paso así feliz mi vida sin averiguar cosas nuevas que no veo. De la tierra al buen vino, charla, risas, poco más. Luego, vuelta a casa y al día siguiente a trabajar. Como habéis podido comprobar, hombre sin apenas historia, pero que una sin saberlo muy pronto iniciará. No voy a adelantaros nada, solo deciros que él vivía en soledad. Pero todo puede cambiar en esta vida. Las historias se escriben de casualidades. Y un día, en su preciada taberna, a una anciana oyó narrar. Más allá de los montes, de estos valles, de los lagos, reposa tranquilo el mar. ¿Mar? ¿Qué es el mar? Es algo inmenso, ingente, difícil de explicar. Morada de peces, sirenas y de estrellas de mar. Mil tesoros allí se ocultan, tras las barbas de Neptuno. Algas, nácares, rocas. Todo parece divino. Todo el que allí se adentra corre un grave peligro. Que te atrape una sirena con su cantar ladino. Ella sonriendo te llama y ya está formado el hechizo. Te da un beso y se larga. Te has quedado sin destino. Si Ulises hoy viviera, te contaría su sino. Cuando una sirena canta, tapones y caso omiso. ¿Qué pensáis que atrajo al hombre? ¿Las riquezas coralinas o los cantos de sirenas en aguas tan cristalinas? Lo cierto y amable de esta pequeña aventura fue el paso que dio este hombre en noche de poca luna. Recogió cuatro de sus pertrechos, llevaba cientos de ilusiones, pensaba en miles de aventuras y en un amor de sirena que no cambiaría ni por millones. Ya ni la luna se alzaba cuando partió desde su mundo gris rumbo a la aventura. No sabía si hacia el norte, este o sur. Dejó que el mar le llamara y hacia él se encaminó. Hacia la aventura voy, camino de ella me hallo. Soy hombre libre, no vasallo, en busca de un piélago azul, de un espejo infinito, de un rumor, de una tormenta, de una estrella, una ola o una sirena que me cante para siempre. Verle caminar sonriente, vereda adentro sin dudar, mirando hacia el horizonte, siempre en busca de la mar, acompañándole van la esperanza y el deseo. En mañana temprana salió, y poco fue lo que con él llevó. Recuerdos de un relato y sonidos de la mar. El camino era largo, más ligero su caminar. No sabía si rumbo al norte, al sur, al este. No sabía, no, y se dejaba guiar por su intuición. Pasaron las horas, no se sabe si muchas o pocas, qué más da. Porque pasaron deprisa, ya que le soplaba la brisa del mar en su corazón acelerado. Pasaron las horas, y al llegar a un arroyo, se encontró de rodillas a una joven campesina. Buenos días y buen sol. Decidme, por Dios, ¿dónde me hallo? Le podría decir, joven y amable señor, que se encuentra en un lugar tan mágico como quiera imaginar. Aquí las estrellas, con su pequeña luz, iluminan el ancho y azulado cielo, mientras la luna nos hace volar el sueño en noches de pasión. Mucha imaginación, ¿verdad? Es este lugar, pero le he de confesar que aquí no hallará otra magia ni belleza que la de los pájaros, las flores y esta verde hierba. Pero los míos y yo somos felices así aquí. Pradera alegre le llaman al lugar donde me habéis encontrado. No solo lo divino y mágico es bello. Bastaría añadir un marco y ya tendríamos listo un bello cuadro. Hermoso lugar, pero debo continuar. Tengo prisa, pues me llaman. Aunque he de reconocer que la magia y la belleza acarician últimamente mi vida, y más con vos aquí. Pero decirme, ¿habéis oído hablar alguna vez del mar? De él pocas son las palabras que han llegado a mis oídos. Debo contestaros con gran pena de mi corazón, pues veo el deseo en vuestros ojos. Apenas su nombre, mar. Poco sé, he dejado volar mi imaginación, he intentado dibujarlo en mi mente, pero os confieso que en vano han resultado mis esfuerzos. Nunca he logrado descubrir ni sus misterios ni su esencia. Lástima, me hubiera podido ayudar. He de partir tras tan grata charla. Pero no os quiero dejar así. Con vos queda mi promesa de regreso. No os prometo el mar, pero sí el relato de su esencia y el presente de su corazón. Con mi sonrisa os dejo suerte y buen destino. De la mañana a la tarde pasó como de mar a cielo en el horizonte. Siguiendo una intuición de piélago, caminaba aquel hombre que en su tierra del mar oyó por primera vez hablar. Paróse a descansar en alfombra de mil colores, formada por distintas flores de belleza sin par. Mi caminar debe ser templado. Si quiero llegar a algún lado, tiempo he de descansar. Bello resulta el lugar, lleno de verde foresta y amables flores que mi retina alegran. Solo les falta hablar. ¿Y qué queréis que os diga? Rayos, ¿habláis? Claro, si nos dan conversación. Pero si las flores no hablan. ¿Acaso alguna vez te has acercado a una de nosotras y nos has preguntado algo? Cierto es que no, pero... No es timidez, simplemente educación. Si no nos hablan, no contestamos. Y si nos preguntan, pues damos conversación. Estoy sorprendido. De donde yo vengo, no hablan las flores. ¿Lo has intentado alguna vez? No, es cierto, nunca lo he probado. ¿Y tú, hablas a menudo con la gente? Ciertamente no. Pocos son los que a este lugar llegan, y menos quienes nos dirigen la palabra. Algún elfo de viaje y uno o dos gnomos que viven cerca de aquí. Por eso estoy feliz de hablar con una persona. ¿Qué os trae por aquí? Vengo de una aldea a la que creí centro del universo, pero me equivoqué. Por lo poco que hasta hoy he visto en este viaje, había ocultas tierras nunca soñadas. Ocultas no, que a la vista están, pero que ni mi corazón ni mis ojos, hasta hoy cerrados, habían visto jamás. De tierra adentro vengo, en busca de la mar. Le estoy hablando a una flor. Aún no me lo puedo creer. ¿Y muchas sois así? Muchas podemos hablar, todas las que vivimos en este paraje. Pero muchas no hablan por miedo a perder su existencia. ¿Mencionabais el mar? Yo siempre quieta me hallo en esta tierra que me ha dado vida. Pero algunos de los caminantes me han hablado de él. ¿Y cómo es? Por lo que cuentan, inmenso. Cambia de color según sople el viento. Y dicen que guarda en su interior tesoros nunca soñados. ¿Dónde se encuentra? Realmente no lo sé. No hay hoy en mí suerte plena. Nadie me puede ayudar. ¿Dónde se encontrará la mar? Aún no es tarde. Continuaré mi caminar. Gracias, flor, por tu belleza y tu buen corazón. Y para mí, cosa extraña hasta ahora por darme conversación. He de partir ya, continuar mi búsqueda. Gracias también a ti por contarme tus propósitos y hacerme compañía. Si algún día quieres conversar, ya sabes que puedes volver. Hasta siempre. Por siempre. Apenas sí se enteró que la noche había llegado, pero no la oscuridad, y del mar no había un rastro. Cansado y fatigado, buscaba con tesón una pista. Si todo camino tiene sus caminantes, toda búsqueda posee un fin. A veces una sonrisa bastaba, pero ahora quien realmente iluminaba en la noche al caminante era la gorda Blancota, cara pálida y regordeta. Esa que todos admiramos, tan lejana y cercana, tan mágica, extraña y sola. ¿Qué miras tú? Yo te miro a ti. ¿Te hago gracia? No, pero me interesas. ¿Un humano a la luna? Cosa rara. ¿A la luna? ¿Un humano? Cosa clara. No entiendo. Caminas con prisa, sin medir tus pisadas. No se trata de andar sin parar. Simplemente hay que saber y dirigirse hacia donde el mar se halla. ¿El mar? ¿Cómo sabes? ¿Dónde está? Calma, mi pobre humano, calma. Basta mirarte a los ojos para comprender tu mal. ¿Mi mal? No solo es una búsqueda, tú vas más allá. Pero hoy no es tiempo de explicaciones, ya aprenderás. Quiero saber hoy. Pues entonces busca. ¿Dónde? En tu corazón. ¿Lo encontraré? Todavía no, pero hallarás. ¿A dónde me dirijo? Hacia donde tu corazón te guíe. Todo hombre tiene un camino, un destino, una meta. Hay quien no encuentra fortuna y el que es siempre afortunado. Partí una mañana. Recorrí toda una tarde para hallar en la noche el lugar más deseado. Mar. ¿Quién llama? Mar. No te veo. Mar. Pero te siento. Así es como se llega, paso a paso, sin parar. Pero tú que me escuchas, no te pares en la playa. Continúa, sigue, busca tú también tu mar. A nuestro amigo, silencio, dejémosle descansar. Que duerma hoy en la arena, mañana verá la mar. Pero no acaba aquí la historia, queda mucho por contar. Thank you. La noche trajo al día. La luna llamó al sol. La brisa le hacía cosquillas y el hombre se despertó. La mar en calma rozaba la piel de la tierra. Las olas no eran fronteras, acaso ecos guardados del horizonte al infinito. Cuando lo visto es inmenso, la espera resulta grata y el deseo se vuelve espejo. Mar y hombre, hombre y mar, los dos callados, pero diciéndose tantas cosas. Ven. Rostro de mujer con cola de pez fue lo que pudo ver y apenas vio. La llamada juguetona de una sirena. Pero ojo, ojo con las sirenas, ojo con su cantar. Espera, ¿quién eres? Ven. No te vayas, espera. No la llame, no va a volver, pero te espera. ¿Quién era? Era una sirena. ¿Una sirena? Te sorprende. Poco sabes de la mar. Poco, no sé nada. Ya veo ya. ¿Y tú? ¿Qué eres? Yo soy humano. Un hombre sin más. ¿Y tú? Una caracola. Caracola de mar. ¿De mar? Qué bien. Así cosas de él me podrás contar. No, yo no pago para contar historias. Para eso están las hadas, cuentacuentos y locos de la noche. Yo en realidad poco sé, aunque guardo en mi corazón el eco de sus palabras. Solo una cosa te diré, pues veo ya en tus ojos el hechizo de las sirenas. No las sigas, no las beses y sobre todo no escuches su cantar. ¿Por qué no? Les gusta jugar y pueden hacerte daño. Pero ahora que estoy tan cerca, quiero descubrir la mar. Y lo harás, lo harás. Buena suerte y recuerda mi consejo. En un viejo bote, como pequeño marinerito, partió a conocer, o mejor dicho, a tratar de descubrir lo que se hallaba oculto dentro de su corazón. La mar. Como es, te preguntarás si tú tampoco la has visto nunca. Si se lo preguntas a un pintor, te responderá qué color, colores, témperas derretidas en un lienzo natural al que no le afecta el paso del tiempo. Si le preguntas a un marino, te contestará que la mar es su destino, su novia, su vida. El poeta contestará que es camino al infinito, puente a la vida en el espejo del cielo. Si se lo preguntas a nuestro hombre, no te sabrá responder. Lo intuye, lo ve, lo siente, pero aún no lo conoce. Esa canción, ¿de dónde viene? Silencio, humano, sígueme. Tú otra vez, no te vayas, por favor. Quiero preguntarte tantas cosas. Silencio, humano, solo escucha mi canción. Ven, sígueme. Se perdió la sirena en el fondo del mar. El hombre desesperado la quiso buscar. Hundió su cabeza en el agua, mirando aquí y allá. Pero no había sirena, solo un pez de barba larga. Ojo, no era una carpa, que ese es un pez fluvial. ¡Qué feo! ¡Qué horror! ¡Una mano! ¡Por favor! ¡Más respeto a mi medio, a mi barba y a mi edad! ¡Que está en mi casa! ¡Sí, normal! Si buscas a la sirena y si la quieres encontrar, sigue por aquí recto y dobla cuarto coral. Allí está su casa, seguro la encontrarás. Venga, no me den las gracias y entra ya en la mar. Hola. ¿Dónde estás? Aquí, junto a ti. Ven, no te escondas. Quiero verte de cerca. Aquí estoy. ¿Qué quieres? Simplemente mirarte. ¿Mirarme? ¿Por qué? Porque nunca hasta hoy había visto la mar y por fin la he hallado mirándote a los ojos. ¿Y qué ves? Una inmensidad tranquila, un rumor de algas y una luz. ¿Luz en la profundidad del mar? Sí, luz. Tus ojos saben a mar. Mar, tú no sabes lo que es el mar. Ven. Dame la mano y sígueme. Así lo hizo nuestro hombre. Junto a la sirena descubrió hasta el más nimio y oculto rincón del océano. Descubrió que no solo hay estrellas en el cielo, ni caballitos, que los atardeceres y hasta la luna tenían otro color desde allí. La arena, el coral, las algas. Pero sobre todo descubrió algo que hasta hoy había mantenido oculto su corazón. El amor. La sirenita cantaba mientras le enseñaba uno a uno todos los rincones de su mundo. Ágil, graciosa, bella. Apenas si encontraba palabras para describirla y por eso se limitaba a contemplarla. Ella sonreía y cada vez que esto ocurría, sus ojos se iluminaban. Era una mezcla de azul, verde o gris, según fuera mañana, tarde o noche. Él quería abrazarla, quería acariciar su rostro, fundirse en un beso eterno, pero se limitaba a mirarla y a quererla en silencio. Te quiero y deseo quedarme aquí contigo, siempre. No puedes. Pero quiero. No debes. Pero... Calla, escucha, ese es mi canto. Siempre lo llevarás en tu corazón. Tu viaje ha ido ya más allá de tus propias fronteras. Era necesario, pero ha llegado a su fin. Tienes que marcharte, regresar a tu hogar. No quiero separarme de ti. Dicen de nosotras las sirenas que atraemos a los hombres con nuestro canto y los hechizamos. Ellos se acercan y nosotras, tras darles un beso, nos alejamos para siempre. Esa leyenda me contaron a mí. Y tú debes de contar a los demás, para que nos conozcan, para que viajen más allá de sus fronteras. Sirenita, vuelve, vuelve. La buscó por todos los corales, entre algas, debajo de enormes estrellas, pero no volvió a verla. Entonces se dio cuenta de que ella tenía razón. Había llegado el momento de regresar a casa. Emergió de las claras aguas y sin mirar atrás, partió de nuevo mientras las olas del mar se despedían de él. Tras largas jornadas, fatigado se paró a descansar, apoyándose en un tronco caído. Se había dormido ya el día y en lo alto se alzaba la dama blancota, de cara pálida y regordeta. El hombre la miraba asombrado. ¿Qué miras tú? Te miro a ti. ¿Te hago gracia? No, simplemente admiro tu belleza. Te he observado, caminas con tiento, mirando tus pisadas, sin prisa. Ya no buscas nada porque lo has hallado. Has aprendido, antes eras un joven alocado, pero el tiempo y la experiencia te han hecho cambiar. ¿Tiempo? Pero si apenas unas semanas estábamos tú y yo aquí hablando y... Tiempo, tiempo. Mírate las manos y el cuerpo. Has envejecido. Sí, es cierto. Hace muchos años viniste preguntando por la mar. ¿Años? Sí, pero ¿qué es el tiempo? Nada, una ruleta que gira y gira sin apenas darnos cuenta. ¿Hoy no me preguntas por el camino de regreso a casa? No, gracias. Ya sabré encontrarlo. Dime, ¿de verdad ha pasado tanto tiempo? Bueno, simplemente ha pasado. Todo viaje tiene dos caminos. La ida es alegría, esperanza, ilusión. A veces se imagina, pero siempre resulta sorprendente. El regreso es siempre más calmado, tal vez porque muchas veces no queramos regresar o porque nos da miedo lo que ya sabemos. Era primavera. El campo estaba lleno de flores y nuestro hombre recordó una de ellas, sin nombre, que hablaba. Extraña flor. Amiga Flor, ¿estás ahí? Nadie contestó su saludo. Entonces recordó sus palabras. Mis hermanas no hablan por temor a ser descubiertas. Él se alejó sonriendo, camino al que había sido su hogar. Llegó junto a un arroyo, y no soñaba. La luna no tenía razón. Allí se encontraba aquella joven campesina con la que mantuvo conversación. Ahora sí que podía contar todos los secretos de la mar. Buenos días y buen sol, bella campesina. Buenos días, caminante. ¿Cómo? ¿No os acordáis ya de mí? No hace mucho, en este mismo lugar, yo os pregunté por la mar. Perdóname, anciano, pero nunca te había visto antes. ¿Anciano yo? ¿Que no me habías visto nunca? En esos momentos nuestro hombre se vio reflejado en el agua. El rostro labrado, el pelo de otoño y los ojos de mar cansado. Se dio cuenta de que la luna tenía razón. Señor, señor, hace mucho tiempo, aquí, en este mismo lugar, un hombre se acercó a mi madre, con promesa de volver. Prometió también un relato muy especial. Iba en busca de un lugar que yo nunca he visto. Mi madre murió hace años, pero me hizo guardar la promesa de que yo aguardaría su regreso para escuchar una maravillosa historia. ¿Sois vos ese hombre? Creo que sí, pequeño. Ven, siéntate junto a mí. Te voy a hablar de un mundo mágico poblado de seres extraños. De un campo en el que las flores dan conversación. Y de una gordota y blanca amiga que una noche veló mi sueño. Y de una joven, bella, que se encontraba ahí donde estabas tú. El tiempo pasaba amable. En su viaje se dio cuenta que lo importante no es la meta, que es el fin, sino el camino. Disfrutando de este, de sus experiencias, de su caminar. Pasaron los días y se acercaba a su aldea. Los valles y montañas se le antojaban conocidos. Volvía a casa. Allí se hallaba, igual que siempre, el lugar más alegre de su aldea, la taberna. Abrió de golpe la puerta. Todo permanecía como lo recordaba. Las viejas y marcadas mesas de madera, los incómodos taburetes y aquellas refrescantes jarras de vino. Pero los rostros habían cambiado. Frente a la chimenea se apiñaban los presentes alrededor de una anciana que algo estaba contando. Más allá de esos montes, de valles, de lagos, reposa tranquilo el mar. Inmenso, ingente, difícil de explicar. Morada de peces, sirenas y de estrellas de mar. Mil tesoros se ocultan tras las barbas de Neptuno. Algas, nácares, rocas, casi resulta divino. Todo aquel que aquí se adentra corre un grave peligro, que te atrape una sirena con su cantar ladino. Ella sonriendo te llama y ya está formado el hechizo. Te da un beso y se larga. Te has quedado sin destino. Si Ulises hoy viviera, te contaría su sino. Cuando una sirena canta, tapones y caso omiso. Uno de los jóvenes que allí se encontraba escuchándola preguntó si aquello merecía la pena. Entonces, nuestro hombre, que hasta esos momentos había permanecido en un rincón, se adelantó. Sí, todo sufrimiento merece la pena por ver el mar, por rozar su orilla, por el beso de una sirena. La anciana le miró a los ojos, se levantó de su sitio y le cedió este a nuestro hombre. Le había tocado el turno de narrar sus aventuras. Mientras este recordaba su camino, un joven partió de la taberna en busca de un beso de sirena. Sirena, y al dormir. Busco la frase correcta que diga lo exacto de mi canción y no la encuentro. Persigo en sueños tu sueño y se me escapa y no lo atrapo. Me abandono en el desierto de mi cama y te llamo a gritos, aunque te escapes y huyas, aunque no te encuentre. Cierto es que mis palabras partieron, pero no desisto y resisto el envite de mi soledad. Ya no lloro, y tú sabes el porqué, pero aún espero, junto a mi amiga de noche sin ti, espero el milagro de ser y verte feliz. Una maleta, hacia la última estación, de paso, entre tierra y fuego, sin mirar atrás, pero oyendo el rumor del tiempo. La misma historia, la zapatilla rota, la misma cara y un billete de autobús. Viaje de primera hacia el fondo de tu fondo, en una carretera de tercera división. Sorprendido aquella mañana, llamaste a mi corazón. Juego extraño de niños, con repique de tambor. Tus pétalos me sonreían, tu mar azul me indicó que navegar en mi barco es posible si estás tú. El sol brillaba en su ocaso y en tu pelo se posó. Me siento marinerito haciendo pompas de jabón. Hubo un tiempo fácil de infancia tranquila, de risas, sueños y juegos. Pero las zapatillas se hicieron viejas y tu osito de peluche se olvidó. Y perdiste la infancia, el sabor a hogar, el olor a madre. Te hiciste mayor, qué palabra. Dicen, cuentan, que hoy es tiempo de realidades, todo es tangible, material, y no hay sitio para el recuerdo, ni tiempo para la nostalgia, y añoras al niño, te resistes a esa verdad, la lucha no está perdida, pero cuesta, cuesta mucho caminar. Ay amigos, pues hasta aquí ha llegado este programa en esta semana. Espero, como cada programa, que os haya gustado, os haya acompañado y entretenido, y sobre todo hoy que he querido compartir con vosotros ese recuerdo de hace tantos años para que de una u otra forma me conozcáis mejor. Insisto, espero que os haya gustado. La historia tampoco tenía gran cosa, pero bueno, ahí se ve mucha de la esencia de un servidor que en otros poemas y en otros programas, imagino yo, ya me iréis cogiendo el truco, como dicen por aquí. Bueno, lo dicho, espero que este ratito por lo menos os haya servido para desconectar, y si queréis, si os apetece, si os ha gustado, pues podéis ser parte activa del programa, colaborar con él, como siempre digo, un correo electrónico a vuestra disposición, lalunaicia@gmail.com. También estamos en redes sociales, La Luna y Compañía en Facebook, así que si quieres formar parte activa, no sé si tienes algún relato y quieres que lo lea aquí, algún poema, alguna sugerencia musical, pues como siempre digo, a tu disposición. Así que nada, que paséis una muy buena semana y me despido como siempre, con el deseo de que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga Luna, que últimamente además está preciosa, ahora que estos días tengo la fortuna de que aquí el tiempo está bastante despejado y se puede disfrutar a las noches de ella, pues espero y deseo de corazón que vele todos, absolutamente todos vuestros sueños. Si queréis, si os apetece, si os interesa, dentro de 7 días vuelvo a estar con vosotros aquí, en este rinconcito del dial, para compartir. Muy buenas noches y hasta la semana que viene. Donde tus ojos salen.